en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Un estrambótico impuesto al que bautizaron impuesto patria y que tiene como único y exclusivo objetivo, porque técnicamente es una porquería, un solo objetivo político: pararse a la izquierda del presidente para posicionarse como alternativa cuando los altos niveles de aceptación de los que hoy goza Alberto Fernández empiecen a declinar. De nuevo, cuando la situación económica se vuelva insostenible. Sobre la efectividad del impuesto patria va a hablar Martín Tetaz. Pero yo quería citar esto de para mí, un economista con el que a veces concuerdo, otras veces no, que es Juan Carlos de Pablo. Dijo Juan Carlos de Pablo: decirle a un tipo que tiene 32.000 problemas hoy, que tiene que pagar más impuestos, es una locura total que va a enardecer los espíritus. Yo advierto, no económicamente, políticamente, cuidado con esto. No porque le molesta a algunos ricos, cuidado porque la gente está muy enojada y enervada y en cuarentena, en su casa, mirando absolutamente todo. ¿Cómo te recibimos, Juan Carlos, Qué grande, qué coro, ¿de dónde sacaste ese coro? Dios me libre, ¿de dónde lo sacaste? No hace falta, no hace falta. Pero ¿sabés quién es o no? Todos los conozco, a todos. Desgraciadamente bueno, son tipos populares y conocidos. No sé si populares, pero bueno, sí, para los que somos militantes políticos. La diferencia de popular y masivo, ¿viste? Sí, sí, efectivamente. Es interesante, de cualquier manera. Dale vos. Vos me querías provocar, lo lográs. Dale vos. No me vayas a poner de vuelta aquella señora de J.P. Morgan. No. Que decía que los pobres sobran en el mundo. ¿Cómo te acordás? Hace falta un poco de maltusianismo y chao pobre. Pero ¿sabés qué, Juan Carlos? En el final, para mí lo riesgoso, juega con fuego, para mí, qué sé yo, vos me preguntás a mí, en mi reino de fantasía, en mi Narnia, esto para mí debería ser sancionado, porque mete un factor importante, trata de azuzar a la gente para que la pudra. Dice, cuidado con la gente que está en la casa, cuidado con la clase media que está en la casa, pues se va a enojar, cuidado, porque... Y trata de hacer pasar el interés de unos pocos por el de las grandes mayorías. Pero dale vos. Todo lo que dice es insustancial. Mirá, primero dice es estrambótico. Mirá qué palabra, digamos, fuerte. No es estrambótico. Impuestos extraordinarios en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis... Yo diría durante el capitalismo, no hace falta procesos revolucionarios bolcheviques ni cubanos, sí. Siempre existió en la Europa capitalista, en Estados Unidos de Roosevelt, en América Latina también, por lo tanto no es estrambótico. Casi te diría que es de toda lógica que un Estado que tiene comprometido la vida de la sociedad en sentido literal de la vida, no en sentido literario, sí. Entonces que no es estrambótico, sino que para mí es sumamente natural. Después dice, tiene un objetivo político. Y sí, claro que tiene un objetivo político, porque lo dice críticamente. Acá el objetivo político es una idea redistributiva, o sea que los super ricos pongan un poco de su plata para ayudar a que el Estado pueda atender esta situación tan crítica. Después dice, cuando empiecen a declinar, parece un sueño de una noche de verano. La teoría es que los sectores, vamos a decir así, más de izquierda, dice él, creo yo, los que están a la izquierda de Alberto, el kirchnerismo, que el kirchnerismo lo corra por izquierda de Alberto para cuando Alberto decline en las encuestas y ahí, no sé, asuman otro protagonismo. Es más sofisticada que el coronavirus sintético. Me creo más que el coronavirus sintético que esta, ¿no? Todo eso, cuando empiecen a declinar, es una expresión de deseos que no se compadece con la realidad. Es querer rascarse la oreja izquierda con la mano derecha. Lo que dicen por ahora, todas las encuestas, que el presidente está en un lugar del 85-90%, algunos hablan del 92%, y Pañi dice el 85% en un editorial para el olvido de antes de ayer, sí, de Pañi, dice sí, el 85%. Sí. Entonces, hablar de que cuando empiecen a declinar es solamente una expresión de deseo que no se compadece con la realidad. Y acerca de de enardecer los espíritus porque se le cobre impuesto. A ver, acá enardecer los espíritus de quién, de los supermillonarios, porque entre Máximo y Carlos Keller, que es un poco el vocero, el hacedor de esta iniciativa de Máximo Kirchner, dijo mil veces en todos los medios, lo va a seguir diciendo, que acá se va a afectar al 1%, al 0.5%, al 1.5% de los super ricos. Yo no sé si va a ser más de 2 millones, 3 millones, 4 millones de dólares, 5 millones de dólares. En dos o tres días seguramente lo vamos a saber. Sí, hoy Carlos dijo arriba de entre 3 y, sí, entre 3 y 4. Sí, efectivamente. Vos imaginate, yo no lo sé con precisión, sí, pero ¿cuántas personas, ya dejando de lado empresas, ¿no?, que eso sería una cosa un poco más compleja que también sería interesantísimo ver, ¿cuántas personas hay en la Argentina que tienen más de 3, 4 millones de dólares? ¿10.000, 20.000? Bueno, nosotros tenemos 44 millones de habitantes, suponete, creo, no equivocarme mucho, unos 15 millones de lo que se denominan personas económicamente activas. Sí. Por lo tanto, es 0, coma. De las económicas, te doy los datos, de la población económicamente activa, datos de quien diseñó el proyecto, ¿no? Es 0,08%, claro, y serían claro, un poco más de 11.000 personas. Bueno, ahí sí coincido con este señor que vociferaba, ¿no? Esos van a estar enardecidos. Esos van a, pero es el 0, coma. Pero espera, no van a dejar de ser millonarios. No, ese es el otro problema, Pablo. Ese es el otro, es una mentira burda. El que tiene 5 millones, vos dijiste que iría más de 3, 4 millones. Sí. Muy bien. En pesos lo que equivale a 3 millones. Bueno, está bien. El que tiene 3 millones, sí, y yo no sé cuál va a ser la alícuota, va a tener 2.800.000. Y el que tiene 20 millones de dólares, porque sí, no hay que olvidarse de que hay los que tienen 20, sí, van a tener 19.5. Y los que tienen 100 millones de dólares, dejemos de lado que después hay un grupo de 20 o 30 o 50 que tienen miles de millones de dólares. Entonces, es de toda lógica, yo diría, es imperioso que se haga una cosa, y es una medida absolutamente democrática, ecuánime, imprescindible, porque si no, nos vamos en abstracciones. Acá necesitamos respiradores, camas, más médicos, etcétera, etcétera, porque hay que salvar la vida de la mayoría de los que se enfermen. Entonces, de eso se trata. Bueno, y sostener los sociales, recién leíamos a Culfas, que decía que los sueldos de abril, una parte de los sueldos de abril la va a poner el Estado directo, transferencia directa a los, claro, trabajadores, claro, y trabajadores. Eso es recurso, de algún lugar tienen que salir también. De algún lugar tienen que salir. Lo que pasa, que yo agregaría algo más. Dale. Si nosotros vemos lo que está haciendo Japón, Estados Unidos, China, todos los grandes países, Italia, Francia, están volcando los estados. Ayer veía lo del Japón, 55 billones de dólares, una cifra que me supera totalmente. Estados Unidos, 8 billones. ¿Pero a qué te referís? ¿Qué de plata que está poniendo el Estado a mantener a los trabajadores que están sin trabajo, de sí, darle a las pymes créditos a tasas bajísimas, de subsidiar a todo tipo, incluso le da plata a los bancos, le compra deuda a los bancos para que los bancos tengan liquidez. O sea, los estados han tirado a la basura la vieja teoría del estado mínimo y están poniendo una cantidad enorme de dinero, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo. Ahora, el problema es que los países sudamericanos, por ejemplo, ni que hablar, otros más pobres todavía, no tenemos esas fortunas incalculables que fueron acumulando los países capitalistas desde, qué sé yo cuándo, desde la Revolución Francesa, sí, desde después de la posguerra, que hay un desastre, etcétera. Entonces tienen acumulaciones importantes para hacerlo, más allá de que se tardaron mucho, no como nosotros, en salvar vida, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Entonces, acá no queda otra opción que este tipo de iniciativas, es más, no creo que deba ser la única. Hay que pensar en otras iniciativas tendientes a fortalecer la posibilidad de que el Estado pueda tener recursos para afrontar esta Bien. Catástrofe humanitaria. Inclusive está teniendo un destino determinado. Esto no va a rentas generales para que se lo trague la burocracia estatal, como dice habitualmente la derecha, que es otra mentira. Sí. Sino que tiene un fin determinado. Una asignación específica que va a ser parte del proyecto. Exactamente. Juan Carlos, dos cosas fuertes, ¿eh? Dos cosas duras. Te voy a poner a prueba. Primera, me parece que está claro que el gobierno, y lo reconoce el mundo entero, jugó muy bien con el diario del lunes respecto a lo que estaba pasando en otros países y tomó medidas por adelantado preventivas respecto al tema salud, y aquí estamos, ¿no? Ginés dijo hace un rato que estamos mucho mejor que otros países, que no hay que dormirse en los laureles, pero que estamos muy bien. Y así seguir, digamos, ¿no? Ahora, en términos económicos sociales, olvídate de la disyuntiva economía-salud, vos sabés cómo nos paramos con eso, ¿no? Sí. Pero en términos de la implementación del ingreso familiar de emergencia que llegó 24 días después del aislamiento, es decir, del parate en seco de la actividad de las changas, con 10 lucas sí. para una familia que, si la recibió la familia, es porque no tiene ningún otro ingreso. Con el tema de los créditos y las pymes, etcétera, etcétera. ¿No está medio corriendo por atrás el gobierno la contención económica? Primero, ahora voy a tu pregunta de fondo, lo del diario del lunes. La verdad que no estaría bien esto, porque el diario del lunes no lo tuvo solo Alberto y la Argentina. Nosotros tuvimos dos semanas de changüí, eso es cierto, pero las grandes potencias tenían muchísima información y no hicieron nada. Y cuando ya era evidente, fueron a la opción de la economía en contra de la sanidad y dijeron de todo y se retrasaron. Tenés razón, es un buen punto. No lo dije peyorativamente, de todas maneras. No, yo lo tengo claro. En cambio acá, aprovechó esa ventaja comparativa de los 15 días y se tomó una gran determinación en hacerlo. Bien. Ahora, sobre lo que vos decís que estarías planteando, me parece un tema de eficiencia, ¿no es cierto? Porque no estás planteando, yo diría, una crítica política. No es de rumbo claro, de las políticas. Claro. Es de eficiencia, está bien. Claro. Acá yo creo que no tengo ninguna intención de justificar ineficiencias eventualmente de nadie, ¿no es cierto? Porque en una situación tan crítica, quienes estamos comprometidos tenemos la obligación también de señalar errores o ineficiencias si esto no nos cambia nuestra posición política. Ahora, lo que hay que tener en cuenta que hay un panorama abrumador, que tenés abierto 50 frentes simultáneamente, que tenés una incertidumbre sobre tus posibilidades económicas para afrontar lo terrible, y que entonces tenés que atender todos esos frentes. Segundo, cada cosa tiene infinitas complejidades. No es que, bueno, porque ¿cómo se hace para repartir eficientemente a 8 o 10 millones de personas una asignación? Es de una enorme complejidad instrumental. Intervienen distintos ministerios, bancos, sistemas computarizados, la voluntad y la cultura del beneficiario, en fin. Yo creo que hay que tratar de comprender esa situación de enorme complejidad para poder llevar a la práctica medidas de, digamos, las decisiones políticas. Entre la decisión política y la gestión y la instrumentación de una medida, hay un montón de obstáculos y dificultades jurídicas, económicas, de recursos humanos, en fin. Bien. Por lo tanto, no sé, puede ser que algunas medidas se puedan haber hecho una semana antes, y no es poca cosa. Yo lo reconozco porque la gente que está muy necesitada, que es lo principal, no yo que estoy en mi casa en Parque Charre bastante tranquilo, tengo que pensar en los que están que no tienen para comer a diario, por lo tanto no lo subestimo. Pero francamente creo que hay que verlo, hay que ver toda la complejidad de esas medidas. Yo que vivo en una situación de gestión grande por mi trabajo, cede estas enormes complejidades. Es decir, tener la botonera de tan amplia al frente tuyo. Juan Carlos, te hago la última y te pido breve porque sí, si no, Luisa me mata. Sí. Le tiro la culpa a Luisa. Soy un genio. Total, sí. No está en el estudio. La otra sensación que tengo, que también me parece que es difícil. Yo siento que frente a los abusos de los grandes conglomerados que permanentemente se le plantan, dijo Arroyo, ¿no? Los zarpan, sí, digo yo, al gobierno en sus medidas. Las empresas privatizadas, servicios públicos, las empresas que despiden y suspenden, etcétera, etcétera. El gobierno muestra los dientes y no termina de morder. Ahí hay una tensión, para ser muy breve, porque sí, no tenemos tiempo, ¿no? Hay una tensión entre tener una posición más determinante, una posición, yo diría, más sancionatoria, porque creo que lo que vos decís en definitiva es eso. Hay una tensión entre tener una posición más sancionatoria y a su vez tratar de sostener un clima de cohesión social que en medio de un acoso fenomenal que es el de la pandemia, uh-huh, pueda equilibrarse y sostenerse y tratar de mantener y de sostener una política de interpelar a todos y tratar de negociar con todos. Efectivamente, yo creo que ese es el estilo del presidente. Convoca desde la UIA a los sectores más menesterosos y con todos intenta sostenerse. De cualquier manera, bueno, ahí se criticaba, por ejemplo, el tema de los municipios, ¿no? Sí. Y termino. Yo creo que es una gran medida que facultar a los intendentes y a los municipios que están muy cerca del pueblo, muy cerca de la gente, muy cerca de los negocios. Creo que eso le da poder democrático a los municipios y francamente creo que eso es muy, pero muy efectivo. Y por eso, Pañi, ya que estamos, sí, antes de ayer, era muy crítico de esta medida, uh-huh, de darle facultades y poder político a las intendencias, porque eso es peligroso, decía él. Así que, en fin, esa es mi impresión. Ahí hay una tensión en lo que vos planteás. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Muy necesarias estas charlas, las retomamos el viernes. Chau, Pablo, chau, saludos a todos. Juan Carlos